Dice la Biblia en el Salmo 37, verso 4: deleítate a sí mismo en el Señor, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda al Señor tu camino y confía en Él, y Él hará. En esta noche nos vamos a deleitar. Ayúdenos, así, aplaudiendo todos. Corazón, las peticiones de tu corazón.